Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Qué mañana divina que estamos disfrutando, Jorge. Realmente ya está. El abriguito liviano que decíamos más temprano ya está. Ya podemos estar de manga corta, de shortcito, de falda, e irnos a la playa. Ahora sí pasaba y había muchísima gente, nada que ver a lo que era hoy temprano en la playa. Y desde lo que era la parada 1 allí de La Manza, nos vinimos hasta acá cerquita, hasta el centro de Maldonado, porque vamos a compartir una notita. Mira, el centro, las patinadoras del Centro Deportivo Febe Batista están planeando viajar al Sudamericano de San Juan, y para eso necesitan de ayuda. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hablar con toda esta hermosa audiencia para que, a ver si alguno, si la gente quiere, si entiende que es bueno colaborar, se acercan y colaboran con todo este grupo. Para eso vamos a hablar con alguien que queremos, que conocemos y que además es colega, Laurita Fernández. Gracias por el tiempo. Gracias, Karina. Es como raro. Sabes, como madre, ¿no? Me suena rarísimo. ¿Qué haces vos con el micrófono? Una cosa de loco. Sí, esta vez en otro rol, el mejor, ¿no? Que me tocó el mejor título de mamá, con un babero así gigante, porque, bueno, mi hija hace patín artístico hace un tiempo ya. Y bueno, y el año pasado surge la posibilidad de entrenar y de clasificar para lo que es un sudamericano de patín artístico. Sudamericano que se proyecta para San Juan y que estaba proyectado para febrero, para el 14-15 de febrero, que luego con la cantidad de casos de COVID que se presentaron, sobre todo en San Juan, porque fue en realidad el gobierno de San Juan el que, bueno, sacó una normativa que dijo se suspenden todos los encuentros deportivos, sobre todo al aire, digo, cerrado, bajo techo. Y bueno, patín se realiza bajo techo, por lo tanto, se suspendió y se pasó para fines de mayo, principios de junio. Se habla del 26 de mayo aproximadamente. Eso a las mamás nos dio un poco de aire, porque en realidad hay que recaudar bastante dinero. El patín es un deporte caro, pero más allá de eso, participar de un evento como este se hace aún más cuesta arriba. En este caso son 11 las patinadoras del Centro Deportivo Febe Batista que van a estar participando. Son tres de ellas son de Piriápolis, que viajan a Maldonado a entrenar todos los días, y el resto son todas de aquí, son locales. Y que bueno, que la idea es que puedan participar de este sudamericano. El tema, como te decía, que es bastante costoso. Ellas viajan en delegación con el resto de las patinadoras que fueron clasificando en el país. Dentro de esa delegación, que está enmarcada por la Federación de Patín y Hockey del Uruguay, como te decía, bueno, de acá de Maldonado son esas 11, pero en realidad viajan de otros clubes que también fueron clasificando, y se hace una delegación bastante grande. Se paga por cabeza, digamos, cada niña o cada club. En este caso, nosotras nos juntamos con las mamás para juntar, para poder caudar para todas, pero la federación marca una empresa, en este caso es Infinito Viajes, para que viajen todas las niñas del Uruguay juntas, se queden en hoteles todas juntas, por eso te hablaba de especie de delegación. Y bueno, y pone un importe bastante elevado, donde incluye, por supuesto, el pasaje, el hospedaje, la comida, pero más allá de eso hay que juntar plata también para las inscripciones. Estamos hablando de unos $50 más o menos por niña de inscripción para este sudamericano, un sudamericano que tiene, creo que, 5,000 o 6,000 competidores, o sea, es grande. Y bueno, las inscripciones son en dólares, pero además hay que contar también con toda la indumentaria, porque uno tiene que viajar acorde a lo que es una competición de este estilo, ¿no? Entonces tenés que tener el equipo, tenés que tener mallas acordes también a lo que ellos te piden. Las mallas no son baratas. Hay niñas que realizan, que van a estar compitiendo en dos disciplinas, por lo tanto tienen que tener dos mallas distintas. Eso también hace un costo. Después tenemos que solventar todo lo que tiene que ver con los antígenos. Para entrar y para salir también nos piden eso. Son pequeñeces en algunos casos, pero que si sumamos y metemos toda la bolsa, estamos hablando de un importe grande. Simplemente como para que tengas una idea, hablamos de, bueno, te decía la inscripción $50, y si hablo, por ejemplo, de la empresa que las lleva y las hospeda, nos cobra $30,000 por niña. Entonces, si uno entra a sacar la cuenta, claro, se hace bastante complicado. Y hemos hecho rifas, sorteos de postres, entonces de todo. Y hoy estamos planificando una feria americana para el próximo domingo, con varios stands, porque la verdad que la idea es tener no solamente ropa. Uno dice feria americana y piensa en ropa de segunda mano, pero hay ropa de segunda mano, hay calzado y artículos para el hogar, van a haber libros, van a haber plantas, juguetes, adornos, cosas ricas para que puedas ir y llevarte algo para desayunar o para merendar, y de esa forma ir juntando fondos para que viajen, ¿no? En cuanto a la actividad, ¿cómo llegan ellas a nivel de competencia a San Juan? Y llegan bien, han entrenado durante mucho tiempo para esto, si bien a veces se desmotiva un poco el hecho de los cambios de fecha de COVID, ha hecho estragos, entonces en estos casos el año pasado fue complicado porque entrenaban de repente para un evaluativo y llegaba el día y se suspendía. Entonces, bueno, va un poquito para atrás y para adelante, pero bueno, poniéndole todas las ganas porque es lo que les gusta hacer. La verdad que uno las ve patinar y en mi caso intenté patinar a ver qué tal y es muy difícil. Entonces, digo, uno las ve, las ganas, la disposición que ponen para hacerlo. Estamos hablando de niñas de edades varias, desde los 11 años hasta los 15, 16. Todas, por supuesto, participan en distintas categorías, porque lo que tiene el patín es justamente eso, se divide en distintas categorías por edad y también, no sé si la palabra sería destreza, obviamente soy mamá no técnica, pero de acuerdo a las figuras que se consigan y demás, son las categorías que viajan, entonces hay como variedad. Y llegan bien, hay muchas de ellas que están estrenando esto de lo que es un sudamericano y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque es la realidad. Pero bueno, la idea es que puedan ir, que yo como mamá al menos lo veo así, que vivan como una linda experiencia, que prueben lo que son pistas de verdad y de afuera, porque también hay una lógica. Uruguay, ellas entrenan en unas pistas chiquitas, porque Uruguay pistas con medida para competencia internacional, digamos, no tiene solamente una y es en Parque Rodó, que eso también son cosas que hay que juntar dinero para costear, porque viajan entre una y dos veces a Montevideo para entrenar con Federación y para tener jornadas donde se encuentran con niñas del resto del país y con jueces que les van marcando, bueno, cosas para mejorar y poder llegar y rendir mejor en este sudamericano. Entonces, bueno, como te decía, como acá no tenemos en Maldonado ese tipo de pistas, también hay que probar en Montevideo, bueno, y demás. Van a llegar bien. Los resultados, ojalá que sean buenísimos. No sé cómo van a ser, pero ojalá que sean buenísimas. Y como mamá, la verdad que me encanta que lo puedan disfrutar. Ellas están todas con una emoción bárbara, imagínate. Decía, son 11 familias, son 11 patinadoras las que van a estar presentándose, pero hay necesidad de más ayuda y justamente por eso estamos. ¿De qué manera estaría colaborando la gente? Mira, en este caso lo más cercano es para este domingo, a partir de las 10 de la mañana, vamos a hacer, como te decía, una feria con muchas cosas, en la pista donde entrenan a diario. La pista queda por Solís, casi La Valleja. Aquellos que sean locatarios recordarán lo que era en su momento la Carpintería Batista. Seguro la gente de Maldonado la ubica porque es un lugar, era un lugar muy tradicional. Vas por Solís, a media cuadra de La Valleja, sobre mano izquierda, vas a encontrar una pista y te vas a identificar porque le vamos a poner globos, carteles, vamos a hacer algo llamativo para que la gente que no sepa que hay una feria diga qué pasa acá y entre mucho ruido va a haber seguro. Y bueno, la idea es que puedan estar también las chiquilinas allí y vendiendo y ya se han puesto a lavar ropa y a planchar para poder llevar cosas, algunas haciendo manualidades también para poder vender, atrapasueños, gomitas, tortas. Tenemos una pequeña repostera también que seguramente va a hacer muchas tortas de chocolate que le salen riquísimas dentro de las patinadoras. Así que la idea es pasar una linda jornada y recaudar fondos. Después seguimos pensando para adelante, ¿no? Hay rifas. La verdad que la gente responde mucho. Hemos hecho venta de ñoquis, hemos hecho de todo un poco. Y siempre la gente responde, así que nada, el agradecimiento. No sé lo que va a pasar el domingo, pero ya tengo que agradecer porque sé que mucha gente se va a arrimar. Bien, Jorge, Laurita te escucha, así quedó algo desde aquí. Hola, Laurita. Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Está bueno esto, hablar entre nosotros un poco. Escúchame, vamos a algo que es fundamental. ¿En qué fecha va a ser este evento? ¿Qué tiempo hay para todo esto? La fecha es 26 de mayo. Es un evento que dura una semana, o sea que van a estar 7 días por allá y van a volver. La fecha límite para juntar el dinero todavía no la tenemos porque, el tema de federación mandan a veces como... Federación no, en este caso es la empresa que es la que tenemos que pagar. Sí. No nos ha mandado todavía una fecha límite porque, claro, como han ido postergando los viajes, estamos como siempre extendiendo un poquito más. Nosotros pensamos que mínimo el 1 de mayo tenemos que tener todo pronto porque los días pasan volando y es mucha la organización, son menores todas, entonces hay que sacar permisos, no podemos dejar todo para último momento y tampoco podemos tirarnos al agua, ¿viste? No sé, son menores, salen del país y hay que llevar todo organizadito por el por las dudas. Sí, ahí me sale la madre adentro, ¿viste? Pero por las dudas hay que tener todo, por si les pasa algo, por si, no sé, una caída, un resfrío, lo que sea, uno tiene que tener todo previsto con anticipación, así que yo creo que más o menos es la fecha que estamos manejando. Bueno, yo le quiero pedir a quienes están escuchando que no esperen que vayan a golpearle la puerta, sino que puedan tomar la iniciativa de arrimarse. Quedan 60 días por los tiempos que estás manejando. Y bueno, y quiero que sepas que lo que vayan a hacer, a organizar, lo que necesiten de difusión, nos tienen a nosotros para colaborar Gracias. Con ustedes. Y ponernos juntos las pilas como para que las chiquilinas puedan estar por allí, puedan disfrutar de esa experiencia. 11 jovencitas de Maldonado, no es poca cosa. Sí, muchas gracias. A veces, viste, cuando hablamos, bueno, nos pasa a nosotros de este lado que decimos hay que fomentar el deporte, hay que darle para adelante a la juventud. Yo siempre digo eso, o sea, estamos siempre hinchando que los jóvenes esto, que los jóvenes aquello. Bueno, en este caso, en este caso hablo de patín, pero nos pasa de ver muchos jóvenes que tienen ganas de hacer, que tienen deportes que de repente no son tan apoyados, porque el patín es uno de esos deportes mal llamados menores, viste, que no son muy apoyados. Y bueno, me parece que está bueno darles para adelante, que estén con su cabeza en el deporte, que de pronto estamos hablando de chiquilina de 14, 15 años y que en vez de estar pensando en andar en malos pasos, están pensando en un deporte, en algo sano. Yo qué sé, me parece que hay que darles una mano. Y más allá de que tengo a mi hija en el grupo, que bueno, es algo personal, me parece que está bueno, hay que apoyar. Bueno, cuenten con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias a Karina. Y gracias a todo el equipo, como siempre, que uno se siente mimado. A pesar de que de repente no estamos en el mismo medio, siempre hay respuesta. Así que muchísimas gracias. Arriba. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta.